tu mente mal. Piensa, quiero saber, eres uno, ¿qué voy a hacer? Busca para encontrarle un sentido. Busca felicidad. Planeta Montero, tan lindo como malo, para que me entiendas, bien y mal no existe, por tanto es lo que hagas, por tanto son las experiencias que se llevan, la que hace mover este vehículo. Es una materia que debes. La carrera del espíritu perfecto. Planeta materia.